como quien que te quiera, nene. Porque es mala, traicionera, colo, colo. Olvídala, búscate una mujer que te quiera. Olvídala, búscate una mujer que te quiera. ¡Ay, arriba las palmas, todo el mundo con las palmas! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Olvídala, búscate una mujer que te quiera. Y la palma salió tu rico, palma salió todo el mundo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ahora sí. Y dime con alegría, sí. Olvídala, búscate una mujer que y te quiera. Olvídala, búscate.